Siempre pensaste que fue un error enamorarte, pero pudo ser peor. Tiempo perdido, pero aprendido. Cuántas veces me ha fallado Cupido. Siempre preferimos lo prohibido, pero no. Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, oh, pa' que lo hubiera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenía diamante. Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo el perjudicado del puesto y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvo por donde te fuiste, que ya se borró el camino. Y ni el destino va a ser que vuelva contigo. Y cuando sales sola, donde llegues, el centro hay atención. Dice que mejor soltera, porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ni bombo necesita. Dice que es mejor soltera, porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el mojo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Soy un video pa' que lea, que no es la misma de antes. La forma que le importe, ella es más importante. El joya no se deja, le dicen arrogante. Se va contra quien sea, porque se puso en los guantes. Y cuando sale sola, donde llega el ser, siento hay atención. Dice que es mejor soltera, porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ni bombo necesita. Dice que es mejor soltera, porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el mojo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Yeah.